mueve, mueve, mueve la. Mueve la cola, mueve, mueve, mueve la. Mueve la, mueve, mueve, mueve, mueve la. Mueve la cola, mueve, mueve, mueve la. El Andrew Music.